Martes 4 de noviembre. Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: «Bienaventurado el que coma en el reino de Dios». Jesús le contestó: «Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó a su criado a avisar a los convidados: «Venid, que ya está preparado». Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: «He comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «Me acabo de casar y por ello no puedo ir». El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado: «Sal a prisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». El criado dijo: «Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio». Entonces el señor dijo al criado: «Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete». Comentario al Evangelio por Fray Francisco José. Ante el deseo, quizás un poco nostálgico, de un oyente de Jesús de participar en el banquete del reino de Dios, la plenitud feliz y eterna, Jesús, como es su costumbre, le remite a él mismo. La entrada o no en el banquete del reino depende absolutamente de cómo la persona responde a la invitación que Dios hace a todos y a cada uno. No es cuestión de suerte o de privilegio, o de que Dios escoja a unos y no a otros. Sea como sea su situación actual, santa o pecadora, creyente o increyente, tibia o ferviente, segura o con dudas, tranquila o llena de problemas, cada cual es invitado por su nombre. Y a partir de ahí, para responder, ha de jerarquizar sus prioridades a fin de que en todo lo que piensa, siente, hace o cómo se relacione, la unión amorosa con Dios y su colaboración con el reino de la justicia y la paz en todos los niveles, personales, familiares, sociales, políticos, eclesiales, sea el criterio discernidor de las opciones y de las conductas que nos conducen a la ansiada meta. No desperdiciemos la invitación de Dios ni nos quedemos en suspiros nostálgicos de anhelos vanos. Si aceptamos esa invitación, nuestra vida personal, social y eclesial se irá configurando según los rasgos que nos señalaba Pablo en la primera lectura. Y podremos gozar de la serenidad gozosa y llena de realismo y confianza que rezuma el Salmo responsorial. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.